Lección número 3. Nuestraesperanza.cl para el 26 de septiembre de 2015. ¿Debe oírlo el mundo entero? Sábado 19 de septiembre. Para memorizar. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos capítulo 16, versos 25 al 27. Dios usa personas para llevar el evangelio a otros, pero millones murieron sin conocer las buenas nuevas de la gracia de Dios reveladas en Jesucristo. Esto lleva a dos preguntas. 1. En el día del juicio, ¿cómo tratará Dios a los millones que no lo conocieron? 2. ¿Hay salvación para la persona que no conozca el plan de salvación como es en Jesús? Algunos dirán que hay salvación solo en una iglesia. En cambio, otros creen que todas las religiones son igualmente válidas para Dios y la vida eterna. Es vital que Jesús nos haya revelado el carácter de Dios, lo que habla de su amor por la humanidad y su deseo de que se salven cuantos sea posible. Dios es justo y de la manera en que lo haga, se oirá el clamor: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis capítulo 15, verso 3.